Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Muy buenas noches, estimada audiencia del Rincón del Fanático. Esta es la emisión número 262. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida y pues también le doy la bienvenida al fundador de este podcast, el señor Roberto Torres. ¿Cómo está, Roberto? Es un honor, muchas gracias. Digo, además no soy el único fundador, Iván también lo es, el cual le hago esa presentación. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto, Ángel, un placer estar de nuevo con ustedes en esta edición. Como siempre, muy gratificante pues poder reunirnos semana a semana y bueno, compartir todo lo que tiene que ver con los deportes en general. Muy bien. Si quieren, con esto vamos a las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Ángel, por favor. Bueno, estamos de vuelta entonces con el Rincón del Fanático y ahora vamos con las noticias de la semana. A ver, Iván, ¿qué nos traes? Bueno, mira, esta semana pinta muy interesante. Vamos a hablar, bueno, rápidamente lo que será, mañana comienzan los partidos de las semifinales de la Champions. Vamos a tocar rápidamente ese tema. Por supuesto, hablar de béisbol. Hablar un poco también sobre la NBA, que está bastante interesante. Hay notas que quiero destacar. Y bueno, lo que vaya saliendo a nivel deportivo, porque hay muchas noticias interesantes que se suceden esta semana. Eso es lo que traigo por mi parte. Roberto. Pues por mi parte traigo el draft de la NFL, el cual inicia este jueves. Vamos a platicar de las posiciones de los 10 primeros picks que van a haber, o los 5 primeros picks, no sé, 5 o 10, también de las necesidades de sus equipos. Y me refiero a los equipos que solamente son de ustedes, no los 700 equipos que normalmente tienen. Pero platicaremos de Patriotas, platicaremos de Dallas, de los equipos de Ángel, los Steelers, cuáles son esas necesidades que tienen. Y quiero platicar de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, que el domingo fue su tazón, al cual asistí con mi hijo. Y obviamente seguirlos en sus noticias, ¿no? Ángel. Sí, en parte coincido pues con Iván. Simplemente quería hacer una aclaratoria. Las semifinales empezaron hoy. Hoy tuvimos un partido de semifinal, muy emocionante, por cierto. Estoy hablando de la Champions. Y bueno, vamos a hablar del partido de mañana. Y tengo unas cuantas cosas que dar respecto al béisbol. Noticias que tuvimos en esta semana que pasó, eventos importantes. Y también voy a seguir a Iván cuando hable de la NBA. Los playoffs, ya hay un equipo clasificado, hay otros que están a punto. Han habido algunas sorpresas, hay otros que más o menos se está dando lo que se esperaba. Y bueno, quería hablar también de fútbol europeo. Muy bien. Perfecto, pues si estas son todas las noticias, entonces vamos en corte y regresamos para platicar de las mismas. En un momento continuamos. ya volvimos. Ok, estamos de vuelta en el Rincón del Fanático y bueno, yo creo que deberíamos arrancar, Ángel y Roberto, hablando sobre fútbol, porque hoy tuvimos Champions. Entonces, bueno, sería bueno comentar lo que sucedió el día de hoy, a pesar de que no vi el partido, ok, pero bueno, ya tuvimos un primer resultado, Ángel, con el Liverpool pues goleando a la Roma en su casa, como se había pronosticado. Yo era de los que pensaba que este equipo del Liverpool pues viene una racha impresionante. Este jugador, Mohamed Salah, de verdad que el tipo está en una, como que dice, on fire, pues está en una racha tremenda. Y bueno, con dos goles de él. Por cierto, el fin de semana, hay que decir, recibió un premio importante, que recibió el premio al mejor jugador de la Premier League. Ese es un premio que se otorga por votación directa de los futbolistas. Entonces, digamos, la mayoría de sus compañeros de su equipo y de todos los equipos de la Premier consideraron de que él fue el mejor jugador del año. Entonces le entregaron ese trofeo el fin de semana. Y bueno, lo celebró hoy con dos goles y dos asistencias, nada más y nada menos. Así es. De verdad que es impresionante lo que este Salah va a ser, y creo que va a ser una de los grandes animadores en el próximo Mundial de Rusia. Ahora, yo realmente vi, fue el segundo tiempo, ya en ese momento estaba 2-0. Hay que decir que esto se jugó en Anfield Road, la casa de Liverpool. En el segundo tiempo, pues mientras Salah estuvo en el campo, hubo un solo equipo en el campo. Entonces, tanto Mané como Firmino, Salah, ese tridente pues que tiene el Liverpool ahí adelante, bueno, estaban haciendo destrozos. En el momento en que Klopp decide que bueno, ya está bien y que va a darle descanso a sus dos estrellas, a Salah lo saca en el 74, a Firmino lo sacó un poquito más adelante, pero ahí se recuperó la Roma, ¿no? Ahí se recuperó la Roma y anotó dos goles que, cuidadito, porque uno puede decir la goleada, sí hubo una goleada, pero estos dos goles de visitante a la hora de un partido de vuelta puede empezar una tonelada. Acuérdense lo que pasó en la eliminatoria anterior con el Barcelona, pasó exactamente lo mismo. El Barça iba ganando 4-0, anota la Roma un golito, y ese golito al final fue lo que le sirvió, porque vale doble a la hora de contar los goles en una eliminatoria de doble partido. Y aquí puede pasar lo mismo. Con estos dos goles que anotó el equipo romano, pues entonces cuando vuelvan a jugar, que van a jugar en su casa, le basta ganar por 3-0 para pasar. Ahora, lo que yo veo complicado es que pueda mantener la portería a cero, dado lo que yo vi hoy de la defensa de la Roma. Una defensa muy blandita, una defensa donde la gente pasaba, tanto los laterales como los extremos, pasaban por la izquierda y por la derecha y se entraban de una manera muy cómoda. El técnico tiene que corregir esos defectos para el partido de vuelta, pero ojo, si ya lo hicieron una vez, lo pueden volver a hacer. Eso es que yo digo, la Roma no está eliminada. No, por supuesto que no, y sabemos que la Roma en casa es fuerte. En su casa la Roma también pues es capaz de ganar un partido, ¿no? Pero este Liverpool lo veo bastante bastante sólido aquí en la Champions, ¿no? No así en la liga, en la liga inglesa. Tuve la oportunidad de ver el partido que jugaron el fin de semana contra el West Bromwich, por cierto, que inclusive ahí anotó un gol el venezolano Salomón Rondón. Creo que fue en ese partido, Ángel, corrígeme si no estoy equivocado. No tengo a mano esa información, te lo puedo buscar, pero ellos empataron, ellos empataron a dos goles el Liverpool con un equipo, digamos, no de primera clase. El West Bromwich es un equipo que está de media tabla hacia abajo. Bueno, primero habría que ver la alineación, ¿no? Si jugaron, si reservaron algunos titulares, la verdad que no vi ese partido. Pero hay que tener cuidado cuando uno compara rendimientos en la Liga y rendimientos en la Champions. El Liverpool es un ejemplo. El Manchester City es otro. El Manchester City se ha prácticamente comido la Liga Premier. Se coronó ya campeón con varias fechas de anticipación. Y bueno, y en la Champions no le fue nada bien. Liverpool le pasó por encima, le ganó los dos partidos. Hay muchos ejemplos de eso. Tú tienes, por ejemplo, al Real Madrid, ¿verdad? Que en la Liga le va muy mal, está ahí entre el tercero y el cuarto lugar, y sin embargo en la Champions va bien. Mañana va a jugar su partido de semifinal. Bueno, con una que otra polémica incluida, de la cual no vamos a hablar porque estaríamos todo el programa hablando de eso. Pero el hecho es que lo que yo quiero defender aquí es que no es lo mismo el rendimiento en Liga que el rendimiento en Champions. Por eso es que posiblemente cuando tú ves al Liverpool en la Liga, simplemente estaban jugando sin motivación, ya el City era campeón, se estaban quizás reservando, no se dieron en un 100% porque no se jugaba nada, y en cambio aquí sí se están jugando, pues pasar una final, que hay que recordar que el Liverpool es uno de los equipos más grandes de Europa, no solo de Inglaterra, de Europa. Ellos tienen unas cuantas Champions, pero tienen bastantes años por fuera del cuadro de honor. Entonces, hoy estaban comentando, la última final fue hace, creo, 12 años que jugaron el Liverpool. Entonces, bueno, están ahí pues tratando de reverdecer los laureles, y obviamente que con lo que hicieron hoy yo creo que son favoritos. Y ya yo los había visto muy bien en los dos partidos contra el City. Muy, muy bien. Es una maquinaria este equipo de Liverpool. Y bueno, tienen uno de los mejores técnicos de Europa. Por eso es que yo creo que Klopp va a estar estudiando muy bien el video del partido de vuelta entre la Roma y el Barça. Yo creo que va a estar estudiando eso muy bien y va a estar corrigiendo los errores de concentración que se dieron hoy en los últimos, digamos, 5 minutos o 10 minutos, que fue cuando cayeron los dos goles de la Roma, y va a tratar de corregir eso. Por eso yo creo que el Liverpool es favorito, pero de nuevo, cuidado con la Roma. Así es. Muy bien. Y bueno, y el día de mañana, pues bueno, el Bayern Múnich, un equipo, pues bueno, todos sabemos lo que significa el Bayern en la Liga, en la Bundesliga, recibe a Real Madrid. En un partido donde yo creo que la clave va a estar en anotar un golcito de visitante. No va a estar fácil, pero hay que tratar de ir al Bernabéu por lo menos con una posibilidad clara de tener unos puntos ya acumulados aquí, ¿no? Por lo menos un golcito sería interesante, pero claro, aquí también hay que ver que, o mejor dicho, hay que recordar que Real Madrid llegó a su casa con un partido de ida, una gran ventaja de 3 goles a favor, y bueno, prácticamente lo bailaron en su casa. Entonces, nada está escrito en este partido, porque no significa nada anotar en casa del rival cuando en tu casa te van a hacer tanto daño. Entonces, yo creo que va a ser un partido muy, muy disputado, pero creo que el Bayern aquí va a ejercer el dominio a defender la casa, pues, como se dice en el argot. Sí, el Bayern tiene el problema de que tiene dos bajas importantes. Hay uno que no está confirmado si va a jugar, que es el lateral austríaco Alaba, que es uno de las grandes bajas que él tiene. Ese muchacho, cuando sube por la banda izquierda, genera mucho peligro. Y es muy bueno defensivamente también. Entonces, él no está al 100%, vamos a ver si está para jugar. Y el que sí parece que definitivamente no está para jugar es el chileno Arturo Vidal, que más bien parece que va a jugar en la vuelta en el Bernabéu. Bueno, el Bayern de Múnich tiene que echar el resto mañana, porque bueno, ir al Bernabéu, sabemos lo que eso representa, ¿no? A mí me preocupa, obviamente, como culé, quiero que gane el Bayern. No quiero ver al Real Madrid en la final. Que me vengan a que ganaron otra Champions. Pero más que el Real Madrid, lo que me preocupa es el árbitro. ¿Por qué digo esto, que me preocupa el árbitro? Resulta que el árbitro mañana es un señor holandés de nombre Kuipers. Este señor resulta que fue el que arbitró la final de Champions que jugó el Real Madrid en Lisboa. ¿Tú te acuerdas, Iván, contra el Atlético Madrid? ¿Cómo no? El año 2014. Es correcto. Bueno, una de dos finales seguidas que jugaron los dos equipos madrileños, con victorias en ambos casos para el Real Madrid. Y con victorias que en ambos casos, pues, los, digamos, los antimadridistas, pues entonces le ponemos una comilla a esa victoria, porque en el caso del partido de Lisboa, entonces, vamos a hacer un poquito de memoria, estaba terminando el partido, ganaba el Atlético de Madrid por 1-0, y entonces se produce un gol de cabeza de Sergio Ramos. Ya terminando el partido, era como el minuto 92, 93, algo así. El problema no es el gol, el gol es perfectamente legal y no hay problema. El problema es que antes del gol hay una falta, y eso está más que demostrado en fotografía, en video, en todo. Hay una falta clamorosa de Gareth Bale que salta buscando el balón, el balón va por encima de él y va hacia Sergio Ramos. En el momento que él salta, él le da un codazo al marcador que en ese momento era Juanfran. Entonces, lo que ha debido ocurrir es que el gol se anulaba por falta ofensiva de Gareth Bale. Eso no ocurrió. Entonces, eso es lo que yo le tengo temor. Que no existe, a lo mejor Iván me puede corregir, pero yo en mi memoria no tengo ningún caso donde el Real Madrid haya sido eliminado por una mala decisión arbitral, para no llamarlo ayuda arbitral. ¿Okay? Entonces, pero en cambio, al contrario, sí tengo muchísimos ejemplos. Tengo ese ejemplo. Tengo el ejemplo de la final del 98, tengo el ejemplo de la siguiente contra el Atlético de Madrid y muchísimas más. Entonces, a eso le tengo mucho mucho miedo, a los factores extrafutbolísticos, como es decisiones arbitrales que siempre tienden a favorecer a Madrid y no al contrario. Bueno, punto de vista. Punto de vista. ¿Qué te puedo decir? Bueno, veremos qué sucede mañana y bueno, veremos si tu planteamiento es ese que estás diciendo. En todo caso, yo creo que el Madrid es favorito por un factor, que es que juega la vuelta en casa. Bueno, no estoy tan seguro de que sea favorito, Ángel. El Bayern es un equipo que, wow, o sea, es un equipo que todo el mundo sabe lo que representa, pues, y tiene jugadores de muy buena calidad que pueden voltear la tortilla en cualquier momento, pues. Y un Lewandowski que es un tipo que es de área, tiene buenos jugadores, tiene buenas puntas. En fin, creo que va a estar complicado. Va a ser un buen partido, hay que ver. Mira, no sé si tiene algo más de Champions, yo quería hablar de otro tema. Ok, ven, adelante. ¿Terminaste? Sí. Ah, bueno, resulta que, bueno, este fin de semana, pues, después de que los culés veníamos de ese palo tan duro que fue la eliminación en Champions frente a la Roma, pues entonces pudimos celebrar este fin de semana porque ganamos nuestro primer título, ganamos la Copa del Rey. Un partido contra el Sevilla que pude verlo. Llevo ya esto es como una tradición, yo llevo 3 años viendo la Copa del Rey en el cine. Aquí hay una cadena de cines que pasa los partidos de Champions y pasa los partidos de Copa del Rey en el cine. Entonces, bueno, es muy agradable porque tú te compras tu cotufa, tu refresco, tienes ahí una buena pantalla, tienes un buen sonido, por supuesto unos buenos asientos, entonces lo pasa muy agradable y bueno, y por supuesto la gente ahí canta los goles y todo, y las jugadas de peligro y todas esas cosas. Entonces, es una manera diferente de disfrutar el partido. Y en esta oportunidad, bueno, jugamos contra el Sevilla y le ganamos por 5-0, un partido donde realmente fuimos superiores. Y lo que yo quería aquí destacar es la actuación de Andrés Iniesta, que en este caso ha jugado su última final con el Barça, porque ya no va a estar en más finales, ya lo que queda es la Liga, y la Liga pues no tiene una final, pues la Liga es un acumulado. Entonces, en esta su última final que levanta, pues en el estadio Wanda Metropolitano, siempre con los añadidos que pasa cuando juega el Barça una final de Copa del Rey, que es que si pitan el himno, que si pitan al rey, todas esas cosas, pero que forman parte del espectáculo. Y al final, pues entonces, fue un poquito deslucido porque en vez de haber la ceremonia tradicional, que es que van todos los jugadores y entonces cada uno, pues, recibe o alguna medallita o por lo menos le da la mano ahí a los que están en el palco y entonces al capitán le da la copa. Lo que hicieron fue que solamente el capitán subió y entonces esto lo hicieron porque ese estadio no tiene una escalera que llegue hasta abajo. Entonces él tenía que entrar al estadio, agarrar como un ascensor para llegar hasta el palco. Entonces fue un poquito deslucido desde ese punto de vista. Yo espero que la próxima vez que jueguen ahí, que por cierto, la próxima final de Champions, la final del 2019, se va a jugar en ese estadio. Entonces, bueno, yo espero que tomen eso en cuenta y por lo menos hagan a lo mejor una ceremonia, sería bueno hacerlo en el césped, pues, entregar el trofeo en el césped para que se vea un poquito más bonito. Pero bueno, Iniesta levantó su copa. Hay que decir que es el trofeo número 34 que gana Iniesta y se ha puesto como máximo ganador de trofeos en la historia, de todo tipo de trofeos. Es decir, el número 2 es Ryan Giggs, el histórico del Manchester United, que levantó 33 trofeos. Está también el brasileño Maxwell, que tiene 33, y de ahí en adelante pues varios, Dani Alves, Messi, Víctor Bahía, etcétera. Pero el que tiene en este momento la mayor cantidad de trofeos es el fantasmita Iniesta, que hay que decir que se va para China. No es todavía oficial, pero es con lo que se llama un secreto a voces, pues. Todos los medios de comunicaciones lo han reseñado, él ha aceptado una oferta del fútbol chino y allá va a terminar su carrera. Aparte de que él es un hombre de negocio, él tiene una bodega de vino, entonces me imagino que una cosa va con la otra. Entonces, imagínate la cantidad de botellas de vino que puede vender Iniesta allá en la China. Eso va a ser marketing del bueno. Bueno, eso por parte de Iniesta, pues por supuesto los culés estamos un poquito tristes de que se vaya, pero bueno, ya tiene una edad donde él, y lo ha ganado todo con el equipo y también con la selección. Entonces, pues bueno, tiene derecho a decidir su futuro, y en este caso ha decidido irse a la China. Falta simplemente que lo hagan oficial. Yo creo que lo van a hacer después de que termine la liga. Y bueno, también se retirará sin duda después del Mundial, se retirará también de la selección. Vamos a ver pues cómo le van al Mundial. Lo otro que quería decir muy rápidamente es que se produjo este fin de semana la final de la UEFA Youth League, es decir, la liga juvenil de la UEFA. Entonces, el Fútbol Club Barcelona contra el Chelsea, y bueno, el Fútbol Club Barcelona ganó 3-0 con, aquí donde yo quería hacer notar, con 2 goles del delantero venezolano Alejandro Márquez, muchacho caraqueño que está haciendo carrera ya en Barcelona. Ojalá le vaya muy bien, ojalá llegue al primer equipo. Eso era lo que yo tenía de fútbol, Iván. Roberto. Gracias. Ok. Muy bien. Bueno, si no tenemos más de este tema, yo creo que pudiésemos brincar a la siguiente categoría, bueno, que en este caso sería el béisbol de Grandes Ligas. Sí, por demás, sí. Bueno, interesante. Sí, está muy muy bueno. Ayer tuve oportunidad de ver mi primer partido completo de la temporada, pues bueno, pues entre otras cosas porque no había tenido chance de capturar un partido este año, y bueno, me dediqué a verlo. Por fortuna me tocó Yankees contra Twins, pero bueno, está muy chévere. Hay muchas cosas que decir, entre ellas comentar que entre las cosas que vi ayer es que el debut del joven venezolano, mejor dicho, el primer hit del joven venezolano Gleyber Torres se produjo el día de ayer. Sí, señor. Y eso pues quería que lo comentáramos, Ángel, porque este muchacho es un prospecto. Ya tú habías hablado de que había sido protegido por los Yankees y bueno, le están dando sus oportunidades. Coméntanos qué nos puedes decir de esto. Bueno, él ha aprovechado pues una situación donde tanto el segundo base como el tercer base han tenido, digamos, un rendimiento por debajo de lo esperado, y entonces ha subido la posición original de Gleyber es el shortstop, pero él está perfectamente capacitado para jugar tercera y para jugar segunda, que lo ha jugado en la liga menores. Él tuvo, hay que decirlo, el año pasado tuvo una operación Tommy John. Es extraño ver una Tommy John en jugadores de posición, pero en este caso fue en el brazo que no es de lanzar, en el brazo izquierdo, por una jugada que tuvo en el home. Se lanzó en el home, se golpeó y bueno, tuvieron que hacerle la Tommy John. Entonces tuvo, eso fue lo que ocasionó que no jugara en Venezuela, porque él ya tenía permiso para jugar en Venezuela. Bueno, Gleyber Torres es un prospecto pues de las cinco herramientas. Es un muchacho que puede bater 300, es un muchacho que al campo, como dije, pues muy, muy solvente, y que tiene poder ocasional. Él se espera que puede batear entre 15 y 20 jonrones en las grandes ligas, y que puede empujar alrededor de unas 60, 70 carreras, que para un segundo base, para un tercero base, pues está bastante bien. Y en ese line-up, donde hay tantos bates importantes, pues entonces él se espera que batee, no sé, los puestos de abajo del line-up. Yo creo que este muchacho, ya una vez que subió, ya no va a volver a bajar, a menos que tuviera algún problema de que tuvieran que corregirle algo en su mecánica o que no le vaya bien, que yo estoy seguro que no va a ser así. Él simplemente subió por lo que hemos hablado muchas veces. La regla del Super 2, que los gerentes generales se la pasan sacando las cuentas, bueno, cuántos días de servicio le quedan para que pueda tener un año más de contrato. Y eso es simplemente lo que pasó aquí. Si no hubiera sido por eso, él hubiera empezado el año con el equipo grande. Pero ya que está arriba, yo creo que aquella persona de la audiencia que nos estén escuchando, que juegue en Fantasy, que en su liga está disponible, lo puede agarrar con toda confianza, porque primero va a tener el tiempo de juego, y segundo, es capaz, tiene el talento de darles puntos. Se va a adaptar al pitcher de grandes ligas, eso como siempre hay que ver. Pero yo tengo mucha fe en este muchacho. La otra noticia importante que ocurrió en la semana junto con la subida de Gleyber fue el no-hit run del zurdo Shane Manaea, Iván, de los Atléticos de Oakland. Esta es una organización que nos tiene acostumbrados siempre a producir muchos y buenos lanzadores. Entonces, este fue el no-hit run número 12 de esta organización. Yo coloqué una nota en la página de Facebook. Bueno, 108 picheos, nada más y nada menos que contra Medias Rojas de Boston, que es un equipo que promedia alrededor de 6 carreras por juego. Es la mejor ofensiva de la liga, y bueno, eso le da mucho más mérito, mucha más importancia al trabajo de este zurdo. Como yo coloqué ahí, yo opino de que este muchacho, su tiempo en Oakland está contado. Él estaba un poquito a la sombra de, ¿cómo se llama?, de Sonny Gray. Pero una vez que salió Gray, pues él quedó con la etiqueta pues del primer lanzador de ese staff. A mí me huele que no va a estar mucho tiempo ahí. Si no sale ahorita el verano, debería estar saliendo a finales de año, en uno de estos cambios de los que ya nos tiene acostumbrado Billy Bean. Billy Bean tiene mucho ojo para detectar las promesas y para después cambiarlos por más promesas. Entonces, él está en eso todo el tiempo, el famoso, ¿cómo se llama?, Billy Ball. Entonces, bueno, muy bien por Shane Manaea. De nuevo, si aquellas personas de la audiencia que puedan y que en su liga esté disponible, pues no duden en contratarlo, porque es una buena adquisición para los fantasy. Iván. Ok, muy bien. Y bueno, yo para hacer entrar a Roberto en calor, voy a decirle que estoy esperando el día 30 de abril, donde los Yankees van a visitar a Houston, donde van a lanzar Sonny Gray por Nueva York y Charlie Morton en Houston, Roberto. Así que te voy a estar esperando para que me comentes este partido. Pues no lo había... Había Houston en ese juego. Obvio. Sí, claro, o sea, no... Obvio. Sí, no puede ser de otra manera. Pero gracias. Pues no sabía que se iban a enfrentar ya tan pronto. Sin embargo, pues yo confío que Houston Runner. Ahora nada más, no te puedo decir más, Iván. Lo único que te puedo decir es que ahorita la serie entre Houston y Los Ángeles Angels está buenísima. Ayer le ganaron, creo que 2-0 a Houston. Los Ángeles Angels le ganaron 2-0 a Houston. Y ahorita le van ganando 4-3. Entonces, yo creo que Yo creo que, digo, Houston tiene una semana muy muy complicada, esta y la siguiente. Entonces, no sé qué más decir, pero digo, estoy muy consternado. No sé si, a ver, Ángel, la pregunta es, ¿tú ves a Houston bien o esto es solamente pasajero con lo de Angels de Los Ángeles? Mira, yo te dije cuando estaba haciendo mis análisis previos que yo veo a Houston ganando la división y eso no, yo no he cambiado de opinión. Todos los equipos tienen algunos bumps en el camino. Yo creo que Houston simplemente ha tenido un pequeño slump, pero tienen la calidad, pues tienen todo el staff de picheo sano, tienen los jugadores de posición están todos también sanos, unos están produciendo más que otros, pero eso es normal. Hay que recordar que el béisbol está muy relacionado con lo que es la temperatura y estamos teniendo una primavera sumamente fría en Estados Unidos, mucho más fría que en otros años. Todavía en algunos estados, ustedes lo comentaron en el podcast anterior, hay algunos estadios donde todavía hay nieve y se han tenido que suspender varios juegos. Eso afecta a los peloteros, sobre todo afecta a los pitchers, que no agarran bien la pelota, pero también afecta a muchos bateadores que no agarran el swing como debe ser. Cuando empiece a subir la temperatura, muchos de estos bateadores se van a ajustar, muchos de estos lanzadores van también a mejorar sus lanzamientos, y entonces van a ir, eso se llama regresión, eso quiere decir que van a volver a lo que es su promedio normal. Por eso es que no hay que desesperarse si uno tiene a un pitcher que no le está yendo muy bien o algún bateador que le está yendo mal, pues entonces es mejor, lo que yo he dicho en otras oportunidades, ponerlo en el banco, tratar de buscar algún sustituto que lo saque uno mientras tanto del apuro, pero uno tiene que tener confianza que esos peloteros van a... pasó estos días con Stanton, que bateó de 4-4 con jonrón. Yo creo que Stanton ya está de regreso. Así que si ustedes lo tenían, o el caso de Roberto lo tenía en el banco, pues entonces activarlo de una vez. No. Yo no lo tengo en el banco. Siempre está para mí como titular. A menos que no juegue, ahí sí lo mando a la banca. Ok. Bueno, esa es una manera. Cuando tú haces eso y ocurren rebotes como el que ocurrió, eso fue ayer, no me acuerdo, ayer o anteayer. Cuando ocurre ese tipo de juego, pues entonces... Entonces tú ves y una sonrisa en los labios porque te dio muchísimos puntos. Yo creo que Houston simplemente no lo va a tener tan fácil quizá como el año pasado, porque este equipo de Angels va a estar peleando todo el año. No es solo Tani, es que Pujols se está bateando, es que Trout está de líder jonronero, es que tienen lanzadores que están también haciendo el trabajo. Entonces yo creo que el equipo de Angels va a estar una piedrita en el zapato durante todo el año, pero yo creo que a la larga Houston tiene más equipo que Angels. Ok, gracias. Oye, y tomando a lo que acabas de decir del staff de pitcheo, lo que he visto es que Houston tiene 5 pitchers y entonces se van rolando. Supongo que tienen más pitchers cada uno de los equipos. Sin embargo, mi pregunta es muy importante tener a un muy buen staff de pitcheo, o es más importante tener un equipo ofensivo que haga carreras, a su juicio de ambos, ¿qué es más importante? Iván. Bueno, yo creo que tiene que haber un balance, Roberto, tiene que haber un balance. O sea, no vas a conseguir ningún equipo con tantos lanzadores buenos, ni vas a conseguir un equipo que tenga una alineación súper poderosa. O sea, tiene que haber un equilibrio. Yo creo que en el caso de Houston tienen ese equilibrio, y las contrataciones que hicieron fue obviamente tratando de obviamente mejorar un poco ese bullpen. A mí nunca me gustó la traída de Gerrit Cole, la verdad es que se lo dije desde un principio. De hecho, perdió el partido del domingo 2-0, pero lo perdió. Yo creo que ellos necesitaban no un lanzador abridor, sino un zurdo, un bateador zurdo que supiera las deficiencias de jugadores como Josh Reddick, que me parece que no le da un palo a nadie, y bueno, ellos insistieron en traer a Gerrit Cole. Pero bueno, son puntos de vista. Yo creo que tienes que haber un equilibrio entre el bateo y el picheo. Ángel. Bueno, yo voy a discrepar contigo en lo de Cole. Yo creo que fue una gran contratación. De hecho, bueno, que perdió el partido, bueno, no hay ningún pitcher que gane todo su partido. Pero fíjate, tiene efectividad de 1.29. Wow. ¿Okay? 1.29 con 49 ponches, whip, es decir, la suma de boletos y hit por inning pichado 0.77, que es excelente. Y dos victorias y una derrota. Entonces, yo creo que estos son números muy, pero que muy buenos. Entonces, que perdió el partido, bueno, sí, está bien. Él va a perder más partidos, pero yo considero de que va a ganar más de lo que va a perder. Y hoy en día a los pitchers se les analiza más que por las victorias, por el dominio que pueden tener. Porque muchas veces lanzan hasta el quinto o sexto inning y después eso queda Manuel Bullpen. Entonces, tienes un lanzador que a lo mejor no ganó, que tampoco perdió, pero que te hizo batallar y le dio la oportunidad al bullpen de ganar el juego. Entonces, eso es lo que yo tendría con respecto a Cole. Que si es más importante el picheo o el bateo. Realmente, hay una máxima en el béisbol que dice que el picheo es el 75% del juego. Yo creo que eso quizás es un poquito exagerado. Lo que sí es verdad es que si tú no tienes un buen picheo, tienes que tener, tus bateadores tienen muchos problemas, porque tienen que hacer muchas carreras. Entonces, un estado de picheo que, como tienen ahorita, por ejemplo, los Mets de Nueva York, que estábamos hablando de ellos en días pasados, o como tiene el mismo Houston, o como tiene Cleveland, que van un día así y otro también, y te lanzan a lo mejor te permiten cuatro carreras o menos, cada uno de ellos. Bueno, eso es una gran ayuda, pues eso significa que tu ofensiva a la hora de ir a batear no tiene que hacer más de digamos cinco carreras. En cambio, si tú estás de picheo, te permite cinco o seis carreras por juego, pues es realmente cuesta arriba, porque cada vez que viene la ofensiva viene con esa presión de que, oye, si no hacemos ocho carreras perdemos el juego. Entonces, para mí, también estoy de acuerdo con Iván, es un balance. Yo le doy un poquito más de peso al picheo. En este caso, yo diría que a lo mejor es un 60% del juego el picheo, no el 75%. Ok, órale, muchas gracias. Y quisiera proponerles un reto semanal. Yo hacerles una pregunta similar, algo para yo poder comprender mejor y la audiencia de igual manera. Y pues, que vayamos viendo durante toda la temporada esto. ¿Les late? Claro, perfecto. Venga. Con mucho gusto. Venga, muchas gracias. Con mucho gusto. Mira, en días pasados, hablando de esto, de preguntas, tú hiciste una pregunta muy interesante, que es que se produjo un triple play en un juego que por cierto estaba involucrado Houston, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué había pasado ahí con el corredor de primera, ¿no? Les recuerdo la situación, había hombres en primera y segunda, no había outs, se produce un rolling. El tercera base recibe la pelota, pisa tercera, con lo cual fuerza al corredor que iba de segunda para tercera, lanza para segunda, con lo cual forza al que iba de primera para segunda, y el corredor que había llegado ya a la primera base, que creo que era Gatis, si no mal recuerdo. Sí. Entonces Gatis resulta que pensaba que había un out. Entonces él pensaba que con el doble play que se había producido ya era el último out. Entonces, error mental de él porque no llevaba la cuenta verdadera de los outs. Eso parece mentira, pero eso pasa todavía a nivel de peloteros profesionales y pasa en Grandes Ligas, como pasó en este caso. Que la gente no lleva bien el conteo, a pesar de que hay una pizarra electrónica que le tiene toda la información. Entonces, él llegó a primera, ¿y qué pasó? Se devolvió hacia el dugout. Ahí en ese momento yo comenté en nuestro grupo de WhatsApp, también es falta el coach de primera, pues el coach de primera le tiene que decir, ¡epa, que hay dos outs, quédate ahí! Tiene que gritarle. Si es posible, tiene que agarrarlo, aunque eso no está permitido, ¿no? Pero tiene que prácticamente gritarle, mentarle a la madre para que se quede en primera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? De que el tiraron a primera, el inicialista tocó a Gatti y entonces fue el último out y fue triple play. Revisando la regla, y yo le decía a Roberto, por eso yo quería traer aquí un pequeño, hablar muy brevemente de lo que es la regla de la carrera hacia primera base. Cuando tú corres hacia primera base y abandonas, es decir, así tú hayas pisado la base, pero tú piensas, como en este caso, de que no hay jugada, de que ya terminó el inning, o piensas cualquier otra cosa, y abandonas la base, y entonces sales de lo que se llama la línea de carrera, entonces tú eres out por regla. Es decir, ni siquiera era necesario que el inicialista lo tocara para que el señor Gatti fuera out. ¿Qué es lo que es la línea de carrera? Es cuando un corredor va, en este caso, del home hacia la primera, es la línea recta que desde el punto en que él está hasta la primera base. Entonces hay una línea física que es lo que se llama de los tres pies, que es, ustedes cuando vean el terreno de juego lo van a ver la línea de foul que está pintada de blanco, y luego hay un pedazo que son tres pies, que normalmente está, en la mayoría de los campos, está de tierra. Así tú tengas después de esa línea tengas grama hasta el dogado, normalmente tiene un pedazo de tierra para poder correr. Entonces ese es el espacio que normalmente está pensado para que los jugadores corran hacia la primera base. Tú te puedes abrir un poquito, o sea, está permitido que tú tengas hasta un pie por fuera de esa línea de tres pies cuando tú te vas a deslizar en primera tratando de evitar que te toquen, o cuando tú, por ejemplo, vas a hacer la curva y vas a tratar de ir hacia segunda. Tú puedes pisar, puedes tener un pie por fuera de esa línea de tres pies, pero no puedes tener los dos. Entonces imagínense más o menos, no es igual, pero imagínense como cuando un corredor, un running back va buscando el touchdown y de repente pisa la línea esa, la última línea del terreno, bueno, que termina la jugada ahí. Bueno, aquí algo parecido. En este caso la jugada termina con que el hombre es out. Y entonces esta fue la jugada que pasó en el triple play de Houston, y pasó también una jugada parecida en los hit and run de Manaea. Hubo una jugada ahí de apelación donde el manager pidió la repetición porque había un bateador que había llegado safe a primera y que aparentemente había roto el no-hit run. Pero cuando revisan la jugada, los umpires se dan cuenta de que el hombre corrió por fuera de la línea en los tres pies, lo cual no está permitido. Entonces lo cantaron a por regla. Entonces por eso yo quería traer esa regla aquí. Y bueno, y cada vez que hay alguna duda, pues con mucho gusto pues podemos consultar el libro de reglas para aclararlo. Qué interesante, muchas gracias. Y qué sagacidad la tuya para saber todas las reglas. No me las sé todas, yo consulto. Yo tengo aquí un libro, que por cierto es escrito por un venezolano, es escrito por Bruno Egloff. Tuve el gusto de conocerlo, el autor del libro, y me lo firmó. Y entonces está considerado el mejor libro de reglas de béisbol que existe. Si ustedes lo ven por ahí en alguna librería, lo pueden comprar, está en español. Ah. Y está también en Amazon. Pero bueno, sí, las reglas de béisbol es algo fascinante. Y hay cosas que con todo y la cantidad de años que uno tiene viendo este deporte, uno encuentra ahí cosas que uno no se imagina. Pudiéramos estar ahora hablando de eso, no es la idea, ¿no? Pero otro día voy a traer también casos interesantes de interpretación de la regla. Eso ya sería para otro programa. Mira, ¿les parece si damos algunos datos para Fantasy? Por favor. Ok, entonces, audiencia, Iván, Roberto, si les interesa, pueden agarrar papel y lápiz. Les voy a dar algunos nombres, en este caso de peloteros que están disponible en alrededor de más del 70% de la liga, y peloteros que pudieran estar agarrando así sea para aprovechar una racha, o si tienen algún pelotero lesionado, o si algún pelotero no está rindiendo, pudieran aprovechar estos peloteros. El primero es David Dahl, outfielder de los Rockies de Colorado. Dahl está teniendo tiempo de juego porque hay dos venezolanos ahí. Uno es Carlos González, que está lesionado, y el otro es Gerardo Parra, que está suspendido por una pelea gigantesca que hubo en estos días involucrando a Nolan Arenado. Entonces, en la ausencia de los dos venezolanos, David Dahl está teniendo tiempo de juego. Él es un bateador que cuando ha estado arriba ha tenido líneas así como de 315 y 359 de promedio al bate y de promedio de envasado respectivamente. ¿Se va a quedar o no arriba? Eso nunca se sabe, pero juega en Coors, en Coors Field, donde la pelota camina, y eso siempre ayuda a los bateadores. Ahí tienen una oportunidad. El otro, actualmente está disponible en alrededor del 90% de las ligas, y es Franchi Cordero, outfielder de los Padres de San Diego. Este muchacho es un bateador de poder, y tiene actualmente, siempre estamos hablando un poquito de StatCast, tiene el batazo más largo que se ha dado en 2018, 489 pies, lo dio el sábado pasado. Y batió otro jonrón hoy, por cierto. Entonces, bueno, también pudieran aprovechar. Aquí en Fantasy Pro están diciendo que su poder es Stantonia. Es decir, ¿Cómo que se llama? Franchi, así como suena, Franchi Cordero. Franchi, como Francisco, pero Franchi. Franchi Cordero. Franchi Cordero. Aquí dicen que el poder es parecido al de Giancarlo Stanton. ¿Okay? Problema con Franchi, que como todo esto es lower, se poncha. Entonces, esperen que puede tener un día que a lo mejor se mete cuatro ponches, pero también puede darle un día de dos o de tres honrones, y eso siempre es de agradecer. El otro es el pitcher de los Bravos Atlanta, Sean Newcomb. Disponible en 76% de las ligas en este momento. Este es un lanzador, es un zurdo, que tiene un porcentaje de ponche de 28.4%. Es un porcentaje similar al de lanzadores como Luis Severino o Carlos Martínez, que cada uno de ellos son los lanzadores número uno de su staff. Así que ahí tienen ese dato también. ¿Y cómo se escribe el nombre? ¿Cómo se escribe Sean? Sean, S-E-A-N. Ah, okay, Sean, okay. Sean. Sí, se pronuncia como si tuviera un H, Sean. Este es el cubano Yonder Alonso. Yonder Alonso, primera base de Cleveland, también alrededor del 76% de la liga está disponible. Tiene hasta ahora un promedio de bate bastante bajo, pero tiene ya 5 jonrones, 10 carreras anotadas y 13 empujadas. Entonces, pudieran, si necesita un primera base, ahí hay un lanzador que es muy bueno, que está lesionado, pero que está a punto de regresar. Ervin Santana de los Twins de Minnesota. Actualmente está disponible en 75% de la liga porque está en la lista incapacitada. Si ustedes se pueden dar el lujo de que tienen un cupo en la lista incapacitada, pues entonces traen a Santana, lo meten en la lista incapacitada y cuando regrese, él va a ser uno de los puntales, por no decir el primer pitcher de los Twins. ¿Okay? Ahí le doy ese dato. Chris Stratton, lanzador también de los Gigantes de San Francisco, disponible más o menos en el 76% de la liga, pues está aprovechando también la oportunidad de que no está disponible Bumgarner, pues entonces él está teniendo, no ha permitido cuadrangulares en 31 innings, ¿ok? Tiene, bueno, estadística, bueno, bastante interesante, 2.32 de efectividad y otras estadísticas que no voy a entrar mucho, y es ponchador. Otro lanzador conocido, Brandon McCarthy, de los Bravos de Atlanta. Sorprendentemente, pues en 82% de las ligas todavía se consigue. Este es un lanzador que ha estado en el juego estrella. Tiene en este momento 3 ganados, 0 perdidos y 2.91 de efectividad. Ahí tienen un buen lanzador. Trevor Cahill también, de los Atléticos de Oakland. 82% de la liga todavía está disponible. Tercera base de los Tigres de Detroit, Jamer Candelario. Bateador también de poder, y bueno, ya está ahí, porque los demás son ya deep league targets, o sea, son jugadores que están disponibles en 97% de la liga. Estos que yo les he dicho, en algunos casos son bateadores, en otros son lanzadores, pero pudieran estar aprovechando para, de nuevo, para de repente cubrir alguna necesidad que tengan para ayudarles a ganar la semana, o inclusive para ir más allá en la temporada. Okay. Y con eso termino la sección. Ah, perfecto, muchas gracias. Pues si no hay nada más que quieran platicar de la MLB, podríamos platicar de los playoffs de la NBA, como ven. Adelante. Pues a ver, yo no he seguido mucho los playoffs, nada más lo que veo en las noticias. Sin embargo, creo que estamos viendo a esa fatiga de LeBron James, ¿no? Con Cleveland, no sé si están de acuerdo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Perdón, fatiga. Sí, la fatiga. O sea, LeBron James no está jugando como ha venido jugando en otras temporadas, y es el hecho de que el día de hoy Cleveland va 2-2 con Indiana Pacers. Perdón. Salud. Gracias. Entonces yo quería sacar este tema en particular porque no sé si estén de acuerdo en que LeBron James no es el mismo de otro año, de otros años. No sé si sea porque está harto de Cleveland y ha dicho que se quiere ir a otro equipo, o realmente porque le hace falta jugadores como Kyrie Irving, que se fue a Boston. A ver, Iván. Bueno, mira, también pude saber algo de agotamiento, porque acuérdate que LeBron siempre tiene la carga encima del equipo, ¿no? Y se los echa encima. Entonces también pude saber un poco de esto. Mira, serían especulaciones, Roberto, pero creo que pueden ser muchas cosas. Ciertamente no ha sido el mismo LeBron, pero bueno, esta, digamos que también en descargo ha sido una temporada bastante bastante dura para LeBron James. Okay, sí, bueno, otra cosa que quería comentar, y es, bueno, esto tiene que ver con el partido que tuvo el equipo de Golden State contra el equipo de San Antonio. Bueno, me llamó muchísimo la atención y quería mencionarlo. Bueno, la actuación de Manu Ginóbili, impresionante lo que ha hecho el argentino con 40 años de edad, venir de la banca para anotar en el último cuarto. Bueno, hizo 10 puntos, metió como 3 triples, o sea, la verdad que hizo un partido, verdad, memorable. Y lo que, obviamente, estoy consciente de que va a ser muy difícil que logren ganarle al equipo de Golden State, pero quería hacer mención a la actuación de Manu Ginóbili con 40 años de edad. Creo que eso es digno de destacar. No sé qué opinan ustedes. Sí, estoy de acuerdo. 40 años y jugar en un deporte tan dinámico y tan rápido. Qué durabilidad de Ginóbili. Y mis respetos por el coach para todavía mantenerlo. Digo, no está de titular, pero sin embargo está en la banca. ¡Wow! Sí. Muchos aportes. Recuerden que el señor Greg Popovich está, se le murió la esposa y está de permiso, y el que asumió el mando del equipo es un entrenador precisamente italiano, que a su vez tuvo a Ginóbili en un equipo en Europa cuando jugaba para, no recuerdo el nombre del equipo, pero ya lo había dirigido. Y bueno, fue bastante bastante emotivo lo que sucedió en ese partido, que obviamente considero que fue un partido de esos que, bueno, en casa no se podían perder con el público a favor, y bueno, pues San Antonio aprovechó su condición de local para despedirse de su afición. Creo que va a estar difícil que le puedan ganar al equipo de Golden State, pero bueno, por lo menos que dejaron un buen sabor de boca en este último partido. Mira, hay ya un equipo clasificado y hay varias series que están a ley de una victoria de eliminar a un equipo. El equipo clasificado son los Pelicans de New Orleans, que le metió lo que llamamos en Venezuela un zapatero, le ganó 4-0 la serie a Portland. Sí, ese es un término de dominó. Exacto. Pero que uno lo aplica también en otros deportes. Entonces, en este caso, le ganó la serie completa por 4-0, uno dice, bueno, le metió zapatero. En New Orleans juega, este es un equipo, digamos, bajo perfil. Uno siempre está hablando o de Houston, o de Golden State, o de, qué sé yo, del otro lado habla de Toronto. Pero es que New Orleans Pelican tiene uno de los mejores jugadores, de los más completos de toda la NBA, que es Anthony Davis. Anthony, que me, que en estos días metió, hizo un partidazo de Anthony Davis. Partidazo, sí, impuso varios récords ahí en playoff. Y es la primera vez, como algo así como en 18 años, que un sembrado número 6 pasa de ronda por 4-0. Entonces lo lograron eso los Pelicans. ¿Cuál es el problema de los Pelicans? Que se tienen que enfrentar a Golden State o a San Antonio. Yo no creo que San Antonio vaya a remontar. Entonces le tocaría enfrentarse a los actuales campeones en una de las semifinales. Y la otra semifinal, entonces, Houston está 3-1 sobre Minnesota. Yo la verdad que pensé que Minnesota iba a dar un poquito más de guerra, pero esa serie ya está a punto de mate. Y la otra que está a punto de mate, que a mucha gente lo sorprende, es la de Oklahoma City. Oklahoma City está a punto de ser eliminado por los Jazz de Utah, que es un equipo que terminó muy caliente. Terminó, pero que súper caliente estos Jazz de Utah, y le han metido 3-1 y están de nuevo a punto de eliminar al equipo de Oklahoma City, que hemos dicho varias veces fue uno de los que mejor se, por lo menos en cuanto a nombres, pero no así con respecto a juego, porque los nombres que trajeron eran muy rimbombantes, pero no han producido el resultado que ellos esperaban. Entonces, bueno, en estos días hubo, por cierto, una polémica ahí en las redes sociales, porque había alguien que estaba escribiendo sobre Oklahoma City, y entonces que la culpa la tenía Russell Westbrook y tal y qué sé yo, y entonces resulta que Kevin Durant le dio like al post. Y entonces se formó ahí la de San Quintín. Bueno, el hecho es que Houston, lo más seguro que Houston y los Jazz de Utah jueguen la otra semifinal para definir entonces la final de conferencia. En el este hay dos series que están empatadas, la que ya mencionó Roberto, los Cavaliers y los Pacers, y la otra que está empatada es la de Toronto-Washington. Pareciera que Toronto tiene mejor equipo, terminó de primero en su liga, y entonces debería estar como favorito en esta llave, pero ahí están los Wizards, que están, bueno, ¿cómo se llama?, peleando con el cuchillo entre los dientes. La otra que está a punto de caramelo es la de los Sixers, que le llevan 3-1 a Miami. Estos Sixers que terminaron como el equipo más caliente de la liga en las últimas dos semanas. Yo lo dije la última vez que hablé aquí en el podcast, que cuidado con estos Sixers. Y bueno, el ganador de esta serie se va a enfrentar a la serie, al ganador de Boston-Milwaukee. Esta serie está 3-2, en este momento favorable a Boston. Yo predije aquí que Milwaukee iba a dar la sorpresa. Yo creo que todavía tienen equipo para sorprender a Boston, pero bueno, vamos a ver. El hecho es que, volviendo al tema de LeBron, Cleveland está pues volviendo a casa, tiene factor cancha para este juego número 5, y bueno, va a tener que apretar para poner la serie 3-2 y después entonces buscar una victoria en el siguiente juego. Pero bueno, vamos a ver. LeBron, obviamente, los años no pasan en vano, pero yo creo que no ha sido dado todo lo que pasó el equipo de Cleveland, que primero perdieron a Kyrie Irving, después que su sustituto vino lesionado y al final lo mandaron a los Lakers, que Kevin Love ha tenido problemas hasta psicológicos y de depresión. Entonces yo creo que con todo lo que le ha pasado a este equipo, yo creo que todavía está peleando. Yo todavía creo que es superior a Pacers, pero bueno, falta ver. Hay que jugar. Entonces, Toronto o Washington contra Cleveland o Indianapolis, y Filadelfia, lo más probable, contra el que gane de Boston-Milwaukee, que bueno, aparentemente Boston tiene la ventaja, pero yo creo que Milwaukee puede remontar. Vamos a ver. Ok. No, bien. No sé, ¿quieren comentar algo más acerca de la NBA? No. No, yo creo que no. Ya NBA no tengo más nada que comentar. Bueno, ya hablamos de que Mohamed Salah fue elegido mejor jugador de Inglaterra, eso ya lo comentamos. Bueno, otro que quería hablar fue un comentario. Bueno, esto volviendo al béisbol, pero ya como no como sesión de béisbol, sino como un comentario, Ángel, y es fueron las declaraciones que hizo Derek Jeter. sobre los Marlins. Me pareció realmente una burla lo que dijo Derek Jeter. Yo voy a utilizar un tema que tú usas mucho. Esa fue una declaración en bufas. Exactamente. Eso como noticia, bueno. Recuérdaselo a la audiencia, Iván, que a lo mejor hay gente que no la vio, no la conoce. No, bueno, hablando que Derek Jeter pues estaba rechazando la mentalidad perdedora del equipo de los Marlins, pues que todo el mundo pues vaticinó que esto iba a suceder por el desmantelamiento que hubo de este equipo. Entonces, bueno, hacer ese tipo de declaraciones pues creo que no van al caso porque efectivamente el equipo se desmanteló. Entonces no puede decir que tienen mentalidad perdedora, simplemente no tienen material para competir en la liga, por lo menos en esta temporada. Hay una palabra para eso que se usa en varios deportes, no solo en el béisbol, que es tanking. Entonces tanking es una estrategia donde tú, cuando sabes que no tienes equipo para competir, tú simplemente no te preocupas tanto por perder, sino que más bien estás pensando, estás organizando todo para tener un buen pick, de ser posible el primer pick en el próximo draft y en draft sucesivo. Entonces no estoy hablando de que regalan los juegos ni que no juegan profesionalmente. No, siempre juegan profesionalmente, hay que pensar en la buena fe, pero definitivamente en cuando hay un general manager como Jeter, o como eran los general managers de Houston cuando Houston perdía 100 juegos por temporada, esos managers están pensando en el futuro, no en esta temporada. Yo, si en esta temporada pierdo 100 juegos, bueno, los perdí, pero eso me va a traer a mí un buen pick en el próximo draft y a lo mejor en draft sucesivo si la temporada perdedora continúa. Entonces, en ese caso, las derrotas son bienvenidas porque te permiten mejorar el equipo a futuro. Pero ¿qué pasa con eso? Que eso castiga a la afición que quiere resultados ya. O sea, la gente cuando ve que se va Giancarlo Stanton, que se va Marcelo Ozuna, que se va Yelich, que se va todo el mundo, entonces él está esperando algo a cambio. Entonces, lo que está esperando a cambio no es perder 100 juegos por temporada, que es lo que yo creo que va a pasar con estos Marlins. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Bueno, Roberto, habiendo terminado este tema, o de estos comentarios fuera, digamos, generales, pues hablar un poquitico sobre lo que nos traía sobre el draft de la NFL, que ya se aproxima. Y bueno, hay mucha expectativa con los equipos, con los que los equipos van a tomar. Así, ¿okay? Es. Sí. Entonces, para que por favor nos comentes. Ah, pues con mucho gusto. Fíjate que el draft ya es en unos 2 días. Y obviamente, recordemos que el draft es jalar a los jugadores que vienen de college para incluirlos directamente en los equipos que tienen ciertas debilidades y que confían que estos jugadores les ayuden a solventar estas debilidades y que obviamente les ayuden a ganar partidos. Antes, me quiero disculpar contigo, Iván. La semana pasada yo te dije, tú me dijiste que pues, cuando había un draft seguramente hacían un cambio entre jugadores, picks, etcétera. Yo te dije que no. Pues fíjate que sí lo hubo. Y y me estupo contigo porque en 1996 se dio un trade entre los Steelers y los Rams. Los Rams habían jalado en ese momento a un corredor que confiaban que fuera el corredor que les ayudara a ganar partidos y llegar al Super Bowl. Y tenían a un Jerome Bettis que pues, ya no iba a funcionar, ¿no? Entonces llegaron los Steelers y les ofrecieron dos picks, uno de cuarta ronda y otro de quinta ronda del próximo año, del año del 97, a cambio de Jerome Bettis, y entonces hicieron el cambio. Entonces sí hubo, lo único es que ha cambiado la regla y ya ahorita ya no se permite hacer los trades por jugadores. Entonces, bueno, me quiero estropear contigo. Y no, así, gracias. Y comentar acerca de lo que viene en este draft del 2018. Lo primero es, si nos vamos por orden, pues Cleveland tiene la primera y la cuarta posición en el pick de primera ronda, ¿no? Debido a que, pues, obviamente han tenido unos pésimos años. Y por eso en las últimas dos temporadas solamente han ganado un partido. La temporada pasada ganaron cero partidos, ¿no? Con lo cual se ganaron el hecho de tener el primer pick. Y normalmente, ¿qué es lo que debes de tomar en un primer pick? Pues debes de tomar normalmente un quarterback, ¿no? Porque si ya tuviste el peor récord de toda la liga, pues debes de tener un quarterback, aquella persona que mueve las cadenas, que comanda la ofensiva para poder anotar. Y entonces, lo que tiene Cleveland son necesidades muy marcadas, ¿no? Necesitan un quarterback, necesitan un wide receiver y necesitan mejorar su secundaria con un cornerback, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la interrogante? Ahorita existen dos quarterbacks, ¿sí? Dos quarterbacks que son los mejores, según los expertos, y que bien podría ser que Cleveland los tomara. Uno es Josh Rosen de UCLA y el otro es Sam Darnold de USC. Ambos juegan en California, ¿sale? Sí, pero también se hablaba de Baker Mayfield. Ah, sí, pero esto es algo que leí hoy en Twitter de un comentarista de Sports Illustrated, que esta semana es la semana para vender humo, ¿sí? Antes a Baker Mayfield de Oklahoma nadie lo consideraba para ser tomado en la primera posición por Cleveland o en la segunda por Giants. Sin embargo, ahorita pues lo que hacen los agentes es empezar a hacer que los reporteros en internet y en periódicos pues digan que va a pasar esto con, ¿cómo se llama?, con los jugadores. Yo creo que no van a tomar a Baker Mayfield por varias sencillas razones, Iván. Fíjate que yo creo que Cleveland no va a tomar un quarterback en la primera posición, debido a que tiene dos picks. Y el segundo pick que tienen está en la cuarta posición. Y sí hay realmente un número interesante de quarterbacks. O sea, no nada más está Rosen, Darnold y Mayfield. También hay un quarterback que se llama Lamar Jackson de Louisville y Josh Allen de Wyoming, que se supone que es mejor, pero como tuvo algunos problemas, no está considerado como que se vaya en el primero o segundo pick. Pero, a ver, quiero poner algo. ¿Qué es lo que hace diferente a estos dos quarterbacks, entre Sam Darnold y Josh Rosen? Simplemente es que Darnold es mucho más creativo para hacer jugadas, le gusta mucho salirse de la bolsa de protección, hacer las jugadas grandes y es muy fuerte, tiene esa durabilidad. Le pegaron durísimo en college y ha resistido muy bien. Entonces, no nada más está eso, lo que tiene es un brazo preciso. Preciso. Y mucho me acuerdo de Chad Pennington de Jets hace como 14 años, que realmente donde veía que estaba el receptor, lanzaba y le pegaba los números directamente. Entonces, por eso Darnold está en esta terna como de competencia. Y del otro lado, Josh Rosen tiene algo súper importante. Es un quarterback muy inteligente. Además de que tiene la mecánica para poder lanzar perfecta, tiene muy bien posicionado pone muy bien los pies. Y a mí se me hace que Rosen es como un quarterback tipo Peyton Manning, aquel que no nada más es bueno, sino también es muy inteligente para poder leer las defensivas, saber qué es lo que vienen y poder determinar si hace un cambio. Pero ¿cómo se llama? Lo que tienen estos dos quarterbacks y por lo cual están muchos expertos dicen que se van a ir y yo difiero. Yo creo que van a tomar un corredor en el nombre de Saquon Barkley. Resulta que Saquon Barkley es así como el Adrian Peterson de corredores. Este maestro ha roto récords, lo rompió en Penn State, tiene la gran habilidad, a diferencia de Adrian Peterson, tiene muy buenas habilidades para atrapar. Entonces, yo creo que este corredor es un corredor que puede cambiar el partido, ¿sí? Y entonces, creo que Cleveland va a tomar a este corredor y en la cuarto pick tomará al mejor quarterback que esté disponible. Ahora, se Una pregunta. ¿La pregunta la podemos hacer ahorita o al final? No, échamela. Perdón. Es que estoy viendo una página aquí. Bueno, no es la NFL, es la página de CBS Sports, pero te permite ordenar por posición los jugadores drafteables. Sí. Y cuando yo pongo quarterback y le digo, bueno, ordéname por ranking, los quarterback me pone, sí, estos jugadores que tú has mencionado, pero me pone por arriba de ellos como el quarterback número uno a nivel nacional a un tal Mason Rudolph de Oklahoma State. ¿Qué sabes de este muchacho? Pues bueno, Mason me lo pone por encima de Jackson, por encima de Rosen, por encima de Darnold y por encima de Mayfield, a Mason Rudolph. Bueno, en la página de la cual yo saqué la información, de la cual analicé, estaba Mason Rudolph, Luke Fork y Mike White, ¿no? No te puedo decir, debido a que yo no hice análisis sobre ese jugador, pero lo que sí te puedo platicar es de que esto es como chuparte el dedo y ver dónde viene el viento. Normalmente los mock drafts son hechos por comentaristas o por scouts o por entrenadores, acorde a lo que ellos consideran que son mejor. No sabría decirte de este Mason Rudolph, pero se me hace que es como Blake Bortles de Jacksonville, ¿no? Que sí. Blake Bortles fue tomado en la primera ronda, en el cuarto pick por Jacksonville, cuando nadie pensaba que él fuera tomado en la primera ronda, sino en la segunda. Entonces, no te puedo contestar, perdón. Te puedo dar información aquí con respecto a su contextura. Es un jugador alto, tiene 6 pies 5 pulgadas y pesa 235 libras. Es bastante fuerte, por lo que se ve. Ok, lo que pasa es que no nada más mides o tienes en consideración la altura y el peso. Tienes que tener también cuál es la fuerza de su brazo, qué tan atlético es, cuál es la mecánica para lanzar, ¿sí? Cómo toma las decisiones. Previo a sacar la jugada y durante la jugada, ¿cuál es la presencia que tiene dentro del pocket? Dentro del pocket y qué tan bueno es. Estoy pensando en la palabra accuracy, es en inglés, pero es qué tan como lo que decía de Chad Pennington. ¿Qué tan preciso? Gracias, perdón. Preciso. Sí. Todos esos factores te van a ayudar a determinar. Pero ahora, obviamente los equipos no nada más tienen eso. Los equipos en el Combine, por ejemplo, se acercan con los jugadores y empiezan a platicar con ellos. Y les han preguntado de todo, ¿no? Si fueras un utensilio de la casa, ¿qué serías? O sea, cosas así y cosas por ejemplo, estás en esta jugada y te cae un blitz por el lado izquierdo, ¿qué haces, no? Entonces, todo ese tipo de cosas se les pregunta a los jugadores, no nada más a los quarterbacks, a todas las diferentes posiciones que están en el combine. Entonces, la verdad, no te sabría decir, sin embargo, de lo que sí sé son de esos dos jugadores, ¿no? Tanto de Josh Rosen como de Sam Darnold. Ahora, siempre existen en los drafts los diferentes, ¿cómo se llama? Los diferentes piques, ¿no? Por ejemplo, hace dos años hubo muchos cornerbacks, ¿no? Steelers agarró un cornerback. Y entonces hacían comparaciones entre los diferentes cornerbacks. Este año, obviamente, hay 5, 6, 8 cornerbacks, entonces van a hacer comparaciones. Entonces, la verdad, pues es como esta situación en la cual siempre va a haber como que estos jugadores como el quarterback y te van a incluir a alguien más. Ahora, nada más para finalizar con estos dos jugadores que ambos juegan en California y ambos vivían en California, cosa muy chistosa, es de que, por ejemplo, Sam Darnold, el papá de él era un plomero que trabajaba con estos utensilios de gas en un hospital, ¿sí? En el UC Irvine Medical Center. Y en ese mismo centro médico, en ese mismo hospital, uno de los cirujanos ortopédicos era Charles Rosen, el papá de Josh Dad. Entonces, el papá de Josh Rosen, perdón. Entonces, es como de esas cosas chistosonas, ¿no? Pero bueno, si hacemos un paneo rápido, Cleveland tiene la primera posición y tiene necesidades de quarterback, wide receiver y cornerback. Yo creo que van a tomar a un running back, pero bueno, aunque como tal no tendrían necesidad. En la segunda posición tenemos a Gigantes de Nueva York, que sí necesitan a un quarterback, porque Eli Manning pues tiene uno de los peores récords de la liga. Las últimas cuatro temporadas ha hecho él más intercepciones que la combinación de Tom Brady, Aaron Rodgers y Drew Brees, ¿sí? Necesitan forzosamente un quarterback, necesitan forzosamente un running back y un wide receiver, porque aunque esté Odell Beckham, no puede mover todo, ¿no? La tercera posición hicieron un cambio en Indianapolis y Jets, y Jets se va a la tercera posición. Ellos definitivamente necesitan un quarterback después de que estuvieron buscando al ex quarterback de Washington y no podemos sacarlo. Están un quarterback, un wide receiver y un linebacker. ¿Por qué? Porque se les fue un linebacker en la agencia libre. Cleveland está en la cuarta posición en un trade que hicieron con Houston y ya lo que platicamos, quarterback, wide receiver y cornerback. En la quinta posición tenemos a Denver. Denver tiene necesidades de wide receiver, de cornerback y linebacker. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues tenemos Indianapolis, Tampa, Chicago. Y sé que este año, creo que tenías a San Francisco, ¿no, Ángel? Como equipo, ¿es así? Sí, Jimmy Garoppolo va a ser el MVP y vamos a ganar el Super Bowl. Ah, entonces, ya con esas palabras ya valieron madres y seguramente van a ganar con cero partidos, pero gracias. No, mira, ¿cuándo es que es el draft? Perdón, que yo sé que lo dijiste, pero no lo recuerdo. Es en 2 días, el jueves. En 2 días. Okay. A las 8 p.m. Eastern Time, que es 8 p.m. de Venezuela, 7 de México. Okay, bueno, vamos a estar pendientes, vamos a tratar de seguirlo en vivo, ¿no? Aquí no lo pasa ninguna cablera, pero me imagino que por internet, pues ahí en Twitter vamos a poder seguir eso. Confío que así lo puedas hacer. Fíjate que San Francisco tiene ciertas necesidades, aunque tiene necesidades en la defensiva, necesita proteger a Garoppolo. Entonces, lo primero que necesitan es un blindside guard, que es un offensive lineman. Necesitan un tight end y un wide receiver, porque después de haberle dado ese contrato, necesitas jalar grandes armas para darle a Garoppolo, ¿no? Si continúo con esto... Bueno, pero ahí vamos a contratar a Des Bryant. ¿Bien? Sí, claro. Es Brian, vamos a contratarlo. Yo creo que le daría bien Des Bryant en San Francisco, pero bueno. Dallas, ¿qué es lo que necesita? Dallas necesita reforzar linebackers y defensive linemen. Y necesita mejorar su línea ofensiva. Aunque Dallas tuvo hace 2 años la mejor línea ofensiva de la liga, cortaron en la temporada baja, no me acuerdo aquí, cortaron. Hoy sí, no estoy muy, muy sabio, pero cortaron un offensive lineman. Entonces, ya que Ezequiel Elliott se va a poder jugar, ya que Dak Prescott, pues sí, sí va a tener a su arma como Ezequiel Elliott, pues sí necesita reforzarlo. Entonces, las necesidades serían un defensive line, un linebacker y un offensive lineman, ¿sí? Y si me voy a Patriotas, porque digo, Yo sé que Iván quiere saber de esto. Iván tiene dos equipos, Iván tiene dos equipos y nunca le han dicho nada por eso. Y tú tenías el año pasado a Filadelfia y entonces chitón, o sea, chitón, porque tú cambias de equipo como las prostitutas cambian de calzones. Bueno, pero tengo uno, en este momento tengo uno, no como este que tiene dos todo el tiempo. Pero bueno, ya dejemos. ¿Cuáles son las posiciones que necesita Nueva Inglaterra? Necesita forzosamente un cornerback, ya con la salida de Michael Butler, que lo sentaron, como lo platicamos el año pasado, la temporada pasada con el Super Bowl. Necesita un cornerback y un safety, porque Michael Butler es lo que hacía. Podía cambiar entre posiciones de cornerback y safety. Forzosamente necesitan esto. Ahora, yo creo que van a tomar un cornerback, no en las primeras rondas, probablemente en la cuarta, como sustituto probablemente de Tom Brady, pero Tom Brady ya dijo que va a jugar, entonces por eso no le veo. Epa, y Gronkowski también va a jugar. Exacto. Ojo. Ah, ese era mi comentario, que había una novela ahí con Gronkowski que si jugaba o no jugaba, y entonces no, dijo que sí iba a jugar, así que vamos a tener la pareja, ¿cómo se llama? La pareja bailadora de Brady y Gronkowski un año más. No, más bien, ya sabes que Brady es la naga de Gronkowski, entonces pues ahí está. Dancing with the Stars. Pero sí, los Steelers, ¿qué necesitan? Necesitan forzosamente un internal linebacker. Cuando Ryan Shazier se lesiona la temporada pasada y queda fuera, realmente ya no podía caminar y ahora sí lo puede hacer, hubo serios problemas y lo notamos cuando jugamos contra Jacksonville. Entonces yo creo que van a tomar a un internal linebacker. ¿Qué es lo que necesitan adicional? Necesitan forzosamente un safety. La secundaria sigue teniendo hoyos. Y yo creo que van a tomar un wide receiver, ¿no? Aunque tenemos a Antonio Brown, Juju Smith-Schuster y demás. Este jugador que se llama Martavis Bryant es muy probable que no vaya a continuar el próximo año con Steelers, ¿no? Por los problemas que tienen. Entonces, pues yo creo que va por ahí. Y si finalizamos con Filadelfia. Filadelfia, pues ya le dieron un contrato a... ¿cómo se llama? Al MVP de... Filadelfia, Nick Foles. Nick Foles le dieron un contrato por un año. ¿Por qué? Por lo que hicieron poner en trade y las cosas que les ofrecían no eran atractivas para Filadelfia. Entonces le están dando un buen contrato. Sin embargo, el problema que tiene Filadelfia es que solamente tiene 4 picks en todo el draft. Entonces, las cosas que tienen que hacer es, yo creo que van a jalar un running back. Yo creo que van a jalar un linebacker y yo creo que van a jalar un offensive lineman. ¿Por qué? Porque necesitan obviamente pensar en proteger primero a Carson Wentz y en segundo cubrir esos hoyos, esas debilidades que vimos dentro del Super Bowl. Y esto sería este análisis de la NFL. Tengo otro tema más que hablar, pero quisiera escuchar sus comentarios. Una pregunta más que comentario, ¿cómo está la novela de Pittsburgh con el amigo Le'Veon Bell? Pues mira, Le'Veon Bell fue etiquetado tiene la etiqueta de jugador franquicia y fue debido a que no han llegado a un arreglo, ¿no? Seguimos con el mismo drama o la misma telenovela del año pasado, en el que Le'Veon Bell quiere la mayor cantidad de dinero posible y los Steelers dicen, no te voy a dar la mayor cantidad de dinero posible garantizado, porque sí me jugaste muy bien este año para demostrar, pero en años anteriores has tenido problemas de drogas y de lesiones. Entonces yo no puedo acercar con esto. Entonces muy probablemente si no resuelven esto para el 17 de julio, que es la fecha máxima en la cual Le'Veon Bell tiene que firmar la carta de jugador franquicia, si no logran resolver para eso, es muy probable que para la siguiente temporada, para la temporada, no esta la que viene, sino la siguiente, LeBron va a jugar en otro equipo. Entonces, esa es la... Y entonces, si eso ocurre, ¿no tendría sentido que buscaran un running back bueno de una vez? Sí, podría ser. Y podrían tener muchísima suerte, como agarraron a LeBron Bell cuando lo agarraron. Fue en la segunda ronda, ¿no? Podría ser, pero la necesidad está ahí latente. Necesitan a fuerzas un internal linebacker. Eso lo van a tomar en la primera ronda. Y si agarraron un running back, podría estar hablando de la segunda o tercera ronda. Ahorita, no, por ejemplo, no van a agarrar un quarterback. Roethlisberger dijo que ya va a jugar otros 2 años más, que se va a echar así algo como lo que está viendo con Tom Brady, así muy, muy grande. Entonces no lo van a agarrar a un quarterback, un running back, a menos que para la segunda ronda no hubieran agarrado a un super corredor, ahí sí lo tomarían. Yo creo que no lo van a hacer. ¿Sí? Ok, gracias. Un placer. Iván, ¿tú tienes algo que comentar? ¿Alguna pregunta? No, todo está muy claro. Ok, bueno, pues entonces finalizamos la NFL y nuevamente mi comentario es: el día domingo estuve con mi hijo en la final de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México y fue en un estadio que se llama el Estadio Azul. A diferencia de donde normalmente jugaban, que les cabía 6,000 personas, este es un estadio en el que cabían 40,000 personas. Sin embargo, habíamos como 15,600 personas, y eso es muy bueno porque en mi comentario es que estuvo bueno el partido, ganaron Mexicas 17-0, el equipo al que yo le iba, y que voy a continuar con el mismo. Me compré mi playera al final de campeones. Sin embargo, esto es muy bueno para este deporte en México, aunque en México ha existido el fútbol americano por los últimos 100 años, un poco más. Solamente el único país que tiene más años, Estados Unidos, donde fue creado. En México el fútbol americano colegial tiene añísimos y mucha gente juega desde niñitos, desde niños de 5 o 6 años hasta, pues, obviamente lo que es esta liga. El hecho de que haya habido tantas personas en esta final le manda un mensaje a todas estas personas que podrían adquirir una de las 4 nuevas franquicias que va a haber para el próximo año. Porque este año hubo 6 y el próximo año va a haber 10. Ya están dichos. Entonces, mi comentario es: qué bueno, estuvo bueno el partido. La primera mitad estuvo muy buena. Y la segunda, la defensiva la dominó de Mexicas a Raptors muy bien. Esas 15,600 personas, nos tocó un conato de lluvia ya al final y aguantamos. La gran mayoría estuvimos ahí bajo la lluvia, estuvo bien. Y solamente puedo decir que me gustó mucho que esta temporada, que duró de febrero, dos semanas después del Super Bowl, hasta el día de antier, fue muy bueno, y confío que la Liga de Fútbol Americano Profesional de México siga creciendo. Entonces, ese es mi comentario solamente. Qué interesante, sobre todo que es una liga que, bueno, siempre esas ligas, porque son como, a ver, son como ligas nacientes, ¿no? O sea, que tienen mucho, o sea, mucho para aprender, y que, bueno, lo que buscan es una afición, ¿no? Me parece que es bastante, bastante interesante esa... Eso, y ¿cómo que se llama el equipo, Roberto? ¿Dónde? Los que ganaron. Ajá. Los Mexicas. Mexicas. M-E-X y latina C-A-S. Mexicas, okay. De aquí del DF. Hay de los 6 equipos que había, 3 eran del DF, 1 del Estado de México, 1 de Monterrey y 1 de Saltillo. Entonces, 4 más van a ver, muy probablemente sean en otras ciudades. Y la verdad, sí es una liga naciente. Fíjate, Iván, que es chistoso, ¿no? México, puta, fútbol, hay todas las semanas, durante todo el año. Se conoce el América, el Cruz Azul, los Pumas, el Guadalajara, ¿no? Pero y obviamente hay liga de béisbol, la que está ahorita, y luego la liga del Pacífico. Pero esta liga naciente es muy buena, porque no estás hablando de un deporte nuevo, estás hablando de un deporte que tiene muchos años en México y que juegan millones de personas en el país. Entonces, sí, una liga naciente, pero sin embargo va para allá, y entonces se transmite por internet, en televisión por cable. O sea, hubo bastantes reporteros antier. La neta, me gustó mucho. Una pregunta, Robert. ¿Tú crees que esta liga pueda servir a lo mejor de trampolín para que haya más jugadores mexicanos en la NFL? Para hacer eso tendrían que venir scouts de las universidades para poder jalar a estos jugadores a esas universidades. El problema es que esta es una liga profesional en la cual los jugadores tienen al menos 22 años, y las universidades en Estados Unidos jalan a jugadores de 18, 19, 20, 21 años, pero ya no 22 porque ya acabaste la universidad. No sé si lo haya. Sería muy bueno, muy muy bueno. Y velo de esta manera, Ángel: cuando estos jugadores se enfrentaban en las diferentes ligas y conferencias en las que jugaban colegial, eran en partidos de estrellas. O sea, solamente se enfrentaban una vez al año, y ahora se están enfrentando más. Entonces sí podría ser, la veo difícil a lo mejor en el corto plazo. Yo hablo de 10 años, probablemente de 11 años en adelante podría ser. Una duda que tengo, porque no conozco cómo funciona la parte de la NFL también como tú. ¿Hay algunos, digamos, mecanismos, aparte de lo que es el draft universitario? Es decir, los equipos de la NFL pueden jalar, como llamas tú, pueden jalar jugadores de otra fuente, como pudiera ser México, por ejemplo. Pero que no pasa por la universidad. Mira, lo que hacen cuando los jugadores no son obtenidos o jalados del draft, son jugadores que provienen de otras fuentes, ¿sí? Y son jugadores que fueron seleccionados no drafteados. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba este corredor de Houston, que fue así. Pero bueno, entonces puede ser que jueguen en la Arena League, que es una liga de fútbol americano profesional en Estados Unidos, pero en vez de tener 100 yardas, se juega bajo techo y tiene 60 yardas. Y entonces tiene redes y demás. Lo pueden jalar de ahí. Pueden jalarlo de jugadores de college que no fueron drafteados, ¿no? O de la liga canadiense. O de las ligas de expansión que están habiendo en otros países. Sí, creo, sí se jala de ahí. Lo único es, yo visualizando a los jugadores, como lo que acabamos de platicar hace rato, de este quarterback, que me decías, Ángel, que mide 6'5", pues ese es el tipo de jugadores que en el momento están jalando. Y aquí, pues el mexicano no llega a tener esa altura. O sea, por ejemplo, yo que mido 1'88", soy muy alto, entonces, digo, yo creo o confiaría que en un periodo de 10 años se podría hacer esto. Y la ventaja es que ya siendo profesional, ya te están pagando un sueldo, pues yo creo que ya habría más personas que quisieran jugar. Y a lo mejor regalarlos como tal. ¿Pero respondí tu pregunta? Sí, sí, gracias. Va. A lo mejor no como quarterback ni running back, pero a lo mejor como pateador pudiera ser, que no es tan importante ser alto. Ah, sí, pero fíjate que es muy chistoso. Cuando yo vi todos estos partidos, no nada más este tazón número 3 de la liga, y vi otros partidos durante la temporada, los pateadores mexicanos, o sea, de estos eran malísimos. ¡Hijos! ¿Eh? Pero malos, ¿eh? ¡Puta! Entonces, digo, esto podría más bien salir como un Martín Gramática, ¿no? Argentino que jugó para Tampa Bay. Que él trató de jugar en el fútbol mexicano con el Necaxa, no pudo, y eso hubo oportunidad. Ah, pues vamos a probar, ¡pum! Y de ahí salió. Pero bueno, ¿qué te digo? Muy bien, gracias. Gracias, pues no sé si tengan alguna otra pregunta o damos por finalizado el podcast? No, por mi parte no. Pues venga, Iván, ¿te quieres despedir, por favor? Sí, cómo no. Bueno, un placer haber estado en esta nueva edición, por demás muy interesante. Y bueno, no me queda más que invitaros para la siguiente semana, donde ya tendremos resultados muy interesantes en lo referente a la Liga de Campeones y bueno, más resultados del béisbol y también de la NBA. Un placer haber compartido con ustedes este programa y nos vemos la semana que viene. Ángel. Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad, aparte de despedirme, de recordarle a la audiencia que tenemos nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático. Entonces, pues ahí siempre estamos colocando algún tipo de contenido que nos parece interesante. Y bueno, los invitamos a que también visiten ahí y nos hagan saber también sus opiniones, sus comentarios, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta y que de repente qué sugerencias pueden tener para nosotros. Así que muchas gracias y adiós, hasta la semana que viene. Venga, pues por mi parte agradecerles mucho a nuestra audiencia porque nos escuchen, a Iván por sus grandes comentarios, igual de manera de la misma manera a Ángel e Iván. Sí, la próxima semana vamos a platicar de Yankees Houston. Así que tú prepárate, papá. Ay, ay, ay. Ahí nos veremos. Venga. Y de la victoria del Bayern de Múnich mañana. Sin comentarios, pero bueno. Sin comentarios. Sale. Pues gracias y bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.